Esto de que el infierno se ha entendido como la autoexclusión del hombre, no tanto que sea Dios el que me condena, sino que uno mismo se autocondena porque se separa de la gracia de Dios. Y por otra parte también hay textos de la Sagrada Escritura que parecen decir lo contrario, como que Dios viene como juez y es él el que juzga y el que dicta sentencia y el que condena. ¿Cómo conjugar las dos cosas? En Juan 12, capítulo 12, versículo 47, dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Bueno, quiere decir que es un texto curioso porque él viene a decir: yo no juzgo al que no oye mis palabras, que eres tú mismo el que te juzgas a ti, porque son tus propias obras las que se constituyen en tu juez. Tus propias obras son tu juez. No es que Dios sea tu juez, es que tú mismo te estás juzgando a ti mismo, porque tus obras son testigos de tu bondad o de tu maldad. Esto es lo que quiere decir este texto que hemos leído del Evangelio de San Juan 12:47. Tus propias obras, las propias palabras que yo he pronunciado y tus propias obras, esas son las que te juzgan. No es que la voluntad de Cristo sea juzgarte. Cristo ha venido a salvarte. Esa es su voluntad. Pero por otra parte hay textos en los que se habla claramente de Cristo juez, que él separa a unos de otros. Pues hay que decir que las dos cosas no son incompatibles, porque si es verdad que el juicio consiste en una apertura a la gracia o en una autoexclusión a la gracia, Cristo como juez en su juicio final viene a sentenciar respetando nuestra libertad. Es decir, que el juicio de Dios coincide al milímetro con la opción libre que el hombre ha hecho de acoger la gracia o de rechazarla. En el fondo, en el juicio final, Cristo no hace sino corroborar lo que nuestra libertad ha elegido. Así de claro. Es decir, no entendamos que el juicio viene a decir una sentencia distinta de lo que nosotros con nuestra libertad habíamos querido. Si tú te habías autoexcluido, el juicio de Dios es de condenación. Si tú te habías abierto a la gracia, el juicio de Dios es de salvación.